Soñé que estaba ahí caminando a la orilla del mar. Y de repente viene una luz del cielo. Y viene la luz del cielo y se cae atrás de mí. Y yo volteé a ver. Era una Virgen de Guadalupe. Y yo le grité a la gente, le digo, mira, yo lo estoy viendo en real, le digo, pero entre sueños. Y ya cuando la gente se me acercó y vieron, y ya desapareció. Yo digo, pues es el don que me dieron, nada más que como le hablé a la gente, pues desapareció, nadie vio más que yo. Desde ahí yo empecé que era un don lo que yo tenía, pero sí, me gusta mucho el trabajo de la partera, me gusta mucho el trabajo de lo que es la salud